que mordió, por ahí dicen que mordió, por ahí dicen que mordió a la hija del caporal. Por ahí dicen que mordió, por ahí dicen que mordió, por ahí dicen que mordió a la hija del caporal. Ay, ay, ay, ay. ¡Hola, muchachos! ¡Cógeme bonito! ¡Ay, ay, ay, ay! Parece que voy llegando. ¡Ay, ay, ay, ay! Al barrio del Arenal. ¡Ay, ay, ay, ay! Parece que voy llegando. ¡Ay, ay, ay, ay! Al barrio del Arenal. A ver si me muerde el perro. A ver si me muerde el perro. A ver si me muerde el perro que dicen que trae el mal. A ver si me muerde el perro. A ver si me muerde el perro. A ver si me muerde el perro que dicen que trae el mal. Ay, ay, ay, ay. ¡Qué bonito, qué bonito! Tocando y cantando ustedes.